Parapá. Así fue todo minutos después de haberme contado 39. A cuestas llevo algo que pesa a pesar de que las heridas duelen. Detrás de mí un hombre golpeando en los lugares que prefiere. Aunque prefiere ya no golpear al hombre que no hay quien lo consuele. La anestesia de un dolor causado en momento anterior. Ahora es un poco peor, aunque yo lo siento inferior. Y solo camino por la fuerza que viene desde mi interior. Aunque la fuerza de cada paso proviene desde mi superior. Los latigazos propinados en secuencia de tres pasos. Los soporto pues sacarán a alguien de su gran fracaso. Lloran algunos cuando paso por su lado en el camino, pues aunque estoy desfigurado, muchos saben que soy el mismo. Que sanó, el que lloró, el que hasta muertos resucitó, el que mostró su compasión por donde quiera que pasó. Mis sacrificios son las heridas por donde aún sigo sangrando, mientras yo sin ninguna queja todavía sigo caminando. Ladrones a su lado, manos y pies traspasados y el costado lacerado. Gritaban, reían porque este hombre moriría, aunque él decía que al tercer día resucitaría. Y eso pasó por un propósito especial, derramar su sangre por toda la humanidad. Él se entregó, él sufrió, él cayó y se levantó. Por sus vestidos jugaron dados y como quiera te perdonó. Él fue quien pasó por la vía del dolor. Fue quien quiso, lo hizo y vino a morir por ti con todo su amor. A él no le importó tu condición ni tus problemas. Él solo lo hizo para darte la vida eterna. Y si sientes algo que quema por tu cuerpo día a día, es el llamado de aquel hombre que caminó por la vía.